vez más. Yo solo frente a ti, tantas cosas que me das y nada puedo decir, pues tu voz canta en mi alma. Hay tantas cosas de que hablar. Tu voz, María, me llena el corazón, habita en mi interior, me enciende el amor. Por eso te cantaría para siempre esta canción, porque no hay amor más dulce que el que escucho en tu voz. Una vez más, yo solo frente a ti, he vuelto a fallar a nuestro eterno sí. Y tu voz canta en mi alma, que me amas tal como soy. Tu voz, María, me llena el corazón, habita en mi interior, me enciende en el amor. Por eso te cantaría para siempre esta canción, porque no hay amor más dulce que el que escucho en tu voz. Una vez más, yo solo frente a ti, he vuelto a dudar si tú me amas de verdad. Y tu voz grita en mi alma que tu entrega es real. Tu voz, María, me llena el corazón, habita en mi interior, me enciende en el amor. Por eso te cantaría para siempre esta canción, porque no hay amor más dulce que el que escucho en tu voz. Tu voz, María, me llena el corazón, habita en mi interior, me enciende en el amor. Por eso te cantaría para siempre esta canción, porque no hay amor más dulce que el que escucho en tu voz.